Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Este es el podcast número 70. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estamos grabando una vez más este programa luego de que dos sismos sacudieran el centro de México y que dejaran varios edificios, casas, escuelas y hospitales derrumbados. Muchos otros sin la posibilidad de volverse a utilizar, tendrán que ser demolidos. Han sido días muy difíciles para México. Pero lo que pudimos observar es la unión, la solidaridad y también el apoyo de países amigos que han colaborado mandando rescatistas, especialistas, equipo o incluso dinero en efectivo para apoyar las labores de rescate y reconstrucción luego de los sismos en el centro de México. Hay muchas cosas que reflexionar al respecto y por eso es que traigo algunas notas que pueden resultar interesantes luego de este sismo. Si ustedes están en otros estados de la República Mexicana donde no afectó el sismo, pueden colaborar. Y también si están en otros países, la forma más sencilla es entrar a la página comoayudar.mx y ahí pueden ver una serie de opciones que tienen para apoyar, ya sea como voluntariado, con dinero o con donaciones en especie. Así es que en este momento tan difícil para México, esa es la única manera en la que podremos salir adelante. Repito, la página es comoayudar.mx. Una nota que me parece muy interesante es qué fue lo que estaban buscando los mexicanos en Google después del sismo. Una lista que refleja la situación que se vive hasta el momento en México, en los estados afectados por estos sismos. Por ejemplo, está qué se necesita en los centros de acopio, dónde está la escuela que se cayó por el terremoto, que eso fue en la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, qué hacer en caso de un sismo, ya después del sismo, qué puedo donar por el sismo, cuándo se reanudan las clases, qué significa el luto nacional, por dónde pasa la falla de San Andrés 2017, ¿dónde puedo ayudar como voluntario en el DF? ¿Qué es la falla de San Andrés? Y en el número uno, ¿cómo ayudar en el sismo? Creo que eso refleja totalmente la situación. Les digo, la solidaridad de los mexicanos, la voluntad de querer ayudar y también encontrar información. Información que tiene que ver con el regreso a clases, ya que hubo muchas escuelas que están dañadas gravemente y que no se puede regresar a ellas. Entonces va a ser un proceso bastante largo para que esta ciudad vuelva a la normalidad. Y evidentemente también me refiero a los demás estados que se vieron afectados por estos dos terremotos. Y bueno, ya hablando más de la actualidad tecnológica, hay varias notas que me gustaría comentar. Por ejemplo, por fin se concretó la compra de una parte de HTC por parte de Google, que era algo que ya estábamos comentando aquí, que se rumoraba. Y es que ahora Google compró por $1,100 millones la división de HTC que desarrolla los teléfonos Pixel. Esta colaboración que Google ha tenido con HTC para realizar los teléfonos Pixel y Pixel XL y seguramente también la nueva versión del teléfono Pixel que ya está a punto de salir y del que ya se han filtrado prácticamente todos los detalles. Dentro del acuerdo, Google también recibirá una licencia no exclusiva de la propiedad intelectual de HTC, es decir, todo lo que tiene que ver con las patentes, los diseños y todo el registro de la marca HTC, que tal vez HTC podría licenciar a otras empresas en dado caso que tengan algo que sea exclusivo de ellos. Creo que esto simplemente va a ser para poder trabajar de una mejor manera en el desarrollo de los siguientes modelos que vengan de Google Pixel. No creo que Google esté pensando en lanzar los Google Pixel a nivel mundial. Tampoco creo que Google esté pensando en sacar más de un teléfono en donde esté compitiendo en todas las gamas, en gama media o las gamas de entrada, que sería la gama baja o la gama alta, sino que se quiere mantener allí donde los teléfonos Pixel hasta ahorita han estado en ciertos mercados del mundo porque no ha llegado a todos lados. No creo que con esto se vea una gran distribución para estar compitiendo codo a codo con el iPhone y con el Samsung en las distintas tiendas alrededor del mundo. No es como el caso de Motorola tampoco, porque cuando Google compró Motorola sí sacaba varios modelos, aunque su especial interés de Google era el quedarse con las patentes, que fue así como lo hizo. Creo que esto nos va a permitir ver teléfonos Pixel que le compitan más seriamente al Samsung Galaxy y al iPhone, y que ya no sea una pelea de dos hablando de cuotas de mercado, sino que por allí haya un tercero que tenga todo el respaldo de Google, que también pueda figurar como una opción muy sólida a considerar si uno quiere tener el mejor teléfono. Hasta ahorita la pregunta era, ¿el Galaxy o el iPhone? Y ahora creo que va a estar más presente en la mente de los consumidores la posibilidad de comprar un teléfono Pixel, que sería un teléfono de Google totalmente. Y bueno, ya hay avances en lo que tiene que ver con respecto a el proyecto del Hyperloop en México, que se había propuesto en la convocatoria de Elon Musk, que lanzó para poner un tren de alta velocidad entubado, y estaban buscando algunas rutas que pudieran ser interesantes alrededor del mundo. Una de ellas es la de Ciudad de México con la ciudad de Guadalajara en Jalisco, en México. De los 2,600 proyectos que se registraron en esta convocatoria, ya se eligieron a 10 proyectos que se consideran pueden ser viables para realizar esta nueva tecnología de tren de alta velocidad. La propuesta mexicana consiste en la ruta Ciudad de México-Guadalajara y haría paradas en Querétaro y León. La ruta completa sería de 532 kilómetros y tardaría tan solo 38 minutos en realizarse un viaje de la Ciudad de México a Guadalajara o viceversa, al contrario de las 8 horas, no sé cuántas horas son en autobús, por ejemplo, ya que en México actualmente ya no hay trenes de pasajeros que realicen esa ruta, por lo cual solo está la opción de ir en carretera o en ir en avión. Hasta ahora, las versiones del Hyperloop, de esta que se está convocando, que es el Hyperloop One, no están destinadas para pasajeros, sino para transportar cargas, pero se buscaría que en un futuro esa construcción también fuera útil para transportar personas, para transporte de pasajeros. Que esté entre los 10 elegidos implica que Hyperloop One se compromete a apoyar a los proyectos ganadores, intentando convencer a los gobiernos de las ciudades involucradas, además de intentar conseguir los patrocinios locales, de manera que se pueda convertir en realidad este tren. Hay que ver hasta dónde puede llegar este proyecto, y sin duda significaría un gran avance, sobre todo tomando en cuenta pues la inseguridad que implican las carreteras en México, ya sea porque no están con el correcto mantenimiento, pero también por los asaltos que se cometen en muchas carreteras a lo largo y ancho de México, por lo cual tener un transporte como este permitiría que fuera más seguro, en este caso el transporte de mercancías, y en un futuro el transporte de pasajeros. Así que habrá que estar pendientes de lo que resulte de este proyecto del Hyperloop mexicano. En una noticia rápida, CCleaner, una herramienta para Windows que es muy utilizada para limpiar archivos basura de la computadora, ha sido infectada por hackers, por lo que si ustedes tienen CCleaner deben de ir a actualizar esta aplicación o este programa, ya que hay versiones que están infectadas, por lo cual implica un riesgo para la seguridad informática de su computadora. Así es que la recomendación es que vayan y descarguen la nueva versión o que busquen alternativas, que por ahí hay una que yo la conocía de Linux, pero me entero que ahora también funciona en Windows y se llama BleachBit. Así que tienen esas dos posibilidades, actualizarse CCleaner o descargar BleachBit, que es BLEACHBIT, que tiene la misma funcionalidad que CCleaner, y mantengan su equipo seguro. Y antes de que viniera toda esta situación por los terremotos, en México teníamos una situación que tenía que ver con Cabify y el asesinato de Mara Castilla, una joven estudiante de Puebla que luego de abordar un Cabify para volver a su casa luego de ir a un bar, fue secuestrada, violada y asesinada por el conductor de Cabify. Cabify estaba viviendo una gran crisis de credibilidad debido a este caso, en el que han surgido con el paso del tiempo más detalles de cómo fue que se dio este triste asesinato. Entre ellas, la principal crítica que se le ha hecho a Cabify en este caso es que el conductor Alexis Díaz, presunto culpable del asesinato de Mara Castilla, había sido dado de baja de la aplicación de Uber, que son competencia directa Uber y Cabify. Que Alexis Díaz había estado trabajando en Uber, se le había dado de baja por el comportamiento que había tenido con los pasajeros y que ya había sido reportado en diversas ocasiones, y él lo que hizo fue registrarse entonces en Cabify, por lo cual se ponen en entredicho los protocolos, pues si no de contratación, sí de elección de conductores que tiene Cabify. La pregunta entonces es ¿por qué Cabify lo aceptó? Y es que resulta que Alexis Díaz entregó una constancia de no antecedentes penales emitida por el Estado de Puebla, pero no hay una base de datos que compartan las empresas de transporte privado en el cual un conductor que se ha dado de baja pueda estar, pues, boletinado, como le dirían, de las razones por las cuales se le dio de baja de una plataforma, de manera que no pueda darse de alta en otra, como sucedió en este caso. Así es que Cabify, con toda esta serie de errores y la comunicación que tuvo, que para muchos fue desafortunada, de estos acontecimientos, la comunicación pública que tuvo, derivó en que el gobierno del Estado de Puebla cancelara el registro de Cabify y, por consiguiente, la operación de Cabify dentro de ese estado de la República Mexicana. Así es que Cabify deja de operar en Puebla y luego sacó un comunicado diciendo que estaban en contra de esta medida y que no resolvía el problema de la inseguridad en México y en particular en el estado de Puebla. Esta medida es muy controversial debido a los otros socios conductores que se quedan sin una fuente de ingresos con la que estaban trabajando. Y como dice el dicho, pagan justos por pecadores. En el caso de la Ciudad de México, también ha tenido eco este caso desde el gobierno. Así es que se realizó un nuevo reglamento de la Ley de Movilidad, donde se ajustan ciertos requisitos para la operación de estas empresas de transporte privado, como Uber o Cabify, donde queda prohibido el servicio de Uberpool, ya que la nueva ley dice que queda prohibido el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer que se genere a través de dos o más solicitudes con una misma unidad vehicular que realiza el mismo viaje a diversas personas en un mismo recorrido, trayecto o ruta, y que esto tiene que ver con Uberpool, pero también tiene que ver con otras aplicaciones de transporte colectivo, pero privado, que habían estado hace algunas semanas también en el ojo del huracán porque se les impidió la operación en la Ciudad de México. Así que viene con estos dos elementos, ¿no? Porque en el caso de este transporte colectivo son camionetas que realizan una ruta predefinida y que suben a varios pasajeros, y en el caso de Uber, pues es el servicio Uberpool, donde se puede compartir el auto con hasta otros dos pasajeros. Así es que esto afecta a estas dos modalidades de operación, las de Urban o Yeti, que son estos colectivos, y la de Uberpool. Y al mismo tiempo, también en ese nuevo reglamento se indica que los conductores tendrán que registrarse ante las autoridades y llevar un permiso visible dentro de la unidad. Así es que va a ser algo así como los taxis, que deben de tener su tarjetón gigante pegado en los cristales del taxi. Así que bueno, habrá que ver de qué manera entra en vigor, o si entra en vigor o no, esto que tiene que ver con Uberpool, porque hasta el momento en la Ciudad de México sigue siendo posible solicitar un Uberpool, y habrá que ver hasta qué punto llega las negociaciones, o si no las negociaciones y el cabildeo que Uber haga junto con algunas otras empresas que, les digo, hacen transporte privado colectivo con el gobierno de la Ciudad de México para permitir sus operaciones. Bien, en ediciones anteriores les comentaba esta polémica con respecto a la influencia que pudo haber tenido el Kremlin comprando anuncios de Facebook para dirigir un poco la discusión, orientarla durante la campaña presidencial de Estados Unidos el año pasado. Ahora nos enteramos que Facebook está anunciando que va a tener una mayor transparencia en lo que tiene que ver con los anuncios políticos. Durante los próximos meses, no solo se va a tener que revelar qué página pagó por un anuncio, sino que también lo hará para que se pueda visitar la página de un anunciante y ver los anuncios que se están ejecutando actualmente en cualquier tipo de público en Facebook. Eso dijo Mark Zuckerberg. Así es que ahora, en teoría, lo que vamos a poder ver es un espacio donde sea visible todo el tiempo los anuncios políticos que se están publicando en Facebook, de manera que tengamos una idea clara de quiénes los están pagando y cuáles son esos anuncios y a dónde llevan y qué páginas y qué tipo de contenido y a quiénes están apuntando esos anuncios, por lo cual me parece fundamental para poder entender las próximas elecciones de qué manera los anuncios de Facebook están influyendo en la discusión. Esperemos que esta herramienta también esté disponible en México en el próximo año, que tenemos elecciones presidenciales. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en TuneIn, iVoox y también en iTunes o en Apple Podcast, como ahora se llama. La página es dobledensidad.com y mi Twitter es @LuisEric. Recuerda que si quieres apoyar a los damnificados por los sismos que afectaron el centro de México, puedes hacerlo a través de la página comoayudar.mx. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.